Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Top 20, número 57 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y qué bueno que me escuchan con las 20 mejores canciones pop de la semana, las dedicatorias a distancia y las canciones en la mira. Top 20, número 4. Detenerme para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo y eso no fue lo mejor, no fue, porque en tus ojos me encontraba y tantas veces en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que me hipnotizaba. Si le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de la dedicatoria a distancia, donde yo leo un correo electrónico tuyo, donde le dedicas a alguien más una canción, nos cuentas una historia o nos cuentas la historia de esa canción. Entra a www.omardavila.com para escribirme la historia y yo eventualmente la voy a leer aquí en el programa. Gracias a todos los que escriben. Estaba con un saludo a nuestros buenos amigos en Guaymas, Sonora, en el puerto, allá. Nos escuchan bastante y estoy muy agradecido. Daniela dice, fíjate que me gusta mucho tu programa y te mando esta dedicatoria. Fíjate que mi historia se trata del amor por chat. Yo conocí a mi cibernovio a través del chat. Teníamos rato conociéndonos, la verdad, yo ya siento que lo adoro. Pasamos a otro nivel y ahora ya nos hablamos incluso hasta por teléfono. Pero la verdad, yo tengo mis dudas. No sé si lo que él dice que siente es verdad. Él dice que me quiere así como soy, pero yo tengo dudas acerca de eso. La verdad es que soy un poco insegura, pero la verdad, a través del chat y por teléfono, ¿qué tanto puedes llegar a conocer a una persona? Hablamos los viernes, el lunes se supone que... hablamos el último viernes y el lunes se supone que íbamos a vernos, pero no se reportó hasta el martes. Inventó una excusa. Yo no sé qué hacer, dice. ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Sigo en el chat o solamente por teléfono? Hombre, mi amiga, el amor por correo electrónico es la nueva onda, ¿no? Es la nueva onda. Ahí te va una canción precisamente que habla de amor y de correo electrónico, amor e internet. De tanto buscar hallé en una dirección de internet. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino. Te di todo mi amor. Corazón.